¿quiénes somos? No somos discapacitados. No somos no videntes. No somos cieguitos. No nos definimos desde el diminutivo. Ni desde la discapacidad. Pero entonces, ¿quiénes somos? Somos personas con ceguera o baja visión. Soy Jorge. Soy Vicente. Soy Clyde. Soy Dora. Soy Oscar. Soy Paola.